Muy bien, iniciamos nuestra programación el día de hoy. Primero, enviando nuestro mensaje solidario, nuestro mensaje de pesar también a todos los familiares, a todos quienes conforman la hinchada de Barcelona también, en especial la barra organizada, ¿no?, por el sensible fallecimiento de 12 personas hasta el momento, según los informes oficiales, y más de 37 heridos en el accidente cometido o ocurrido el día de ayer en el kilómetro 55 de la vía Molleturo-Cuenca. Así que enviarles nuestro abrazo solidario a todos los familiares y de este sensible fallecimiento, ¿no? Muy bien, y seguimos de esta forma. Entonces, hoy vamos a conversar en realidad sobre lo que nos han pedido también a través de las redes sociales, enfocarnos en la parte deportiva, ¿no? En cómo es la relación con las personas adultas, ¿no? Porque se tiene esa idea que solo los jóvenes pueden hacer deportes, que mientras más jóvenes lo practiques, está bien, ¿no? Y hay mucha gente que también se dedica después, ¿no?, con la edad a seguir practicando el deporte, ¿no? Entonces, siempre se habla de esto, ¿no? Si el deporte quizá discrimina por la edad, si eres muy joven, si eres muy adulto, si eres muy chico, si ya estás en la tercera edad. Entonces vamos a tratar el día de hoy sobre este acontecer, ¿no? Entonces los adultos mayores quizá muchas veces se quejan precisamente sobre eso, ¿no? Sobre que no tienen un espacio para practicar el deporte. Y tradicionalmente la organización social del ser humano se caracteriza por ser invariable, quizá. A veces es muy rígida, podemos decir, la organización que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? La sociedad se ha estructurado hasta épocas recientes simplemente y alrededor de la idea religiosa, muchas veces, que es la del núcleo familiar, ¿no? Y las diferentes generaciones que surgían dentro de este se ocupaban las unas de las otras. Entonces, así pasaba, ¿no? Y todavía se tiene esa idea, ¿no? Creces, tienes tus hijos, los cuidas, y luego ya cuando eres adulto, tus hijos te cuidan, o pasas a ser o tener la protección de estos, ¿no? Entonces esa es la idea que prevalece aún incluso en las sociedades actuales. El periodo de la vejez o de la ancianidad, como quieran llamarlo, era observado, si cabe, de alguna forma por los más jóvenes con cierto desprecio, ¿no? Se habla mucho que se critica mucho a los viejos, se dice que las personas de la tercera edad ya no son funcionales para la sociedad, quizá quitándoles esa importancia y esa experiencia que van ganando con los años. Las personas de mayor edad tenían suficientes funciones cuando eran más jóvenes, pero con el paso de los años, como es normal, las van perdiendo, ¿no? Y así también sucede en la parte del deporte. Nuestra sociedad está organizada a través del concepto de la sociedad industrial, ¿no? Donde un hombre tiene que dividir su vida entre el tiempo del trabajo y el tiempo de ocio, considerado el tiempo de ocio como la actividad deportiva, la actividad lúdica, la actividad familiar, el descanso, si quieren considerarlo así, y el tiempo de trabajo, obviamente, el que se gasta en los diferentes ámbitos, ¿no?, de las industrias, etcétera, etcétera. Y así, cuando se es más joven, hay menor tiempo quizá de ocio que cuando se es adulto. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿no?, ¿qué deben hacer las personas de mayor edad para llenar ese espacio que cada vez es mayor y es más frecuente? Y el aumento de la esperanza de vida también es otro de los problemas, ¿no? Quizá antes se dice, ¿no?, se vive más, pero según los últimos estudios también la tasa de mortalidad en Ecuador ha aumentado varios años en los hombres hasta los 82 y en las mujeres hasta los 76 años. Actualmente tenemos una generación importante de sexagenarios en el Ecuador, más de 60 años, y que de la noche a la mañana quizá tienen que cambiar esas costumbres, ¿no? Se jubilan en sus trabajos y tienen que cambiar esa monotonía quizá que tenían en sus vidas y llenarla de alguna forma, porque mientras trabajaban tenían mayor tiempo de ocupación, ¿no? Pero con la llegada de la jubilación se dan mayores espacios de tiempo de ocio. Entonces, en nuestra sociedad aparece un espacio importante que es el tiempo de ocio, ocuparlo con el deporte. Dentro de nuestras sociedades, pues es precisamente lo que se ofrece, ¿no? Las instituciones públicas incluso ahora organizan distintos eventos, generan distintas ideas para que los adultos mayores también tengan este espacio que en el que pretendemos el día de hoy reflexionar, ¿no? La percepción social, entonces, de lo que es la tercera edad y lo que pueden hacer dentro del aspecto deportivo, ¿no? Acá hemos tenido invitados también, hablábamos hace una semana con esta señora que participó en el Ironman de Manta, que también nos contaba, ¿no?, cómo dividía su vida activa, su vida de mujer, de ser madre, con la parte deportiva, con la parte del entrenamiento, ¿no? Y así sucede también con muchas personas adultas, que todavía tienen que hacerse cargo de sus hogares, pero también se dan espacio para el deporte. Es cierto que las personas mayores no forman un grupo homogéneo, quizá podemos decirlo, y que dependiendo de las variables como la salud, el estatus económico y elementos étnico-culturales, características psicológicas incluso, las posibilidades de adaptación a un periodo de jubilación difieren en gran medida. El papel y la estructura de la familia también va variando con el paso de los tiempos, no como se espera, pero sí ha variado, ¿no?, en cuanto al número de sus integrantes, por ejemplo. Más jóvenes pasan a residir en lugares que no son la propia comunidad de origen, se cambian fácilmente de ciudades y eso también afecta a lo que el adulto podrá hacer en su vida deportiva. ¿A qué se puede dedicar? Lo vamos a saber después de hacer una pausa musical y regresamos con más del ritual deportivo. in the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Pump it, louder, come on. Don't stop and keep it going. Do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Perfecto, estamos de vuelta y ahora sí seguimos con nuestra programación. Como les decía, hoy hablamos de cómo debe un adulto mayor asumir la parte deportiva, ¿no? Porque la idea no es que mate el tiempo las personas que han terminado o se han jubilado, para ser más precisos, ¿no? Hay que decir que hay distintas realidades, ¿no? El desarrollo social, económico y sanitario alcanzado en las últimas décadas, por ejemplo, ha logrado que pasemos, ¿no? Superemos esa barrera de los 60, los 70 años, incluso de los 80, y sea mayor la tasa de mortalidad en diferentes partes del mundo y en Ecuador incluido. Entonces, todas estas personas son un grupo que todavía tiene algo que ofrecer o mucho que ofrecer todavía a la comunidad, y bajo esta perspectiva se mantienen activas y válidas dentro de un determinado contexto. De hecho, muchos adultos mayores desarrollan actividades de carácter voluntario con mayor pasión y compromiso que cuando estaban en su etapa laboral. Educar a los mayores en la adecuada utilización del tiempo libre a través del ocio activo, entonces, es un reto no solo para el adulto mayor, sino también para nuestras sociedades. Hay que desarrollar espacios e instrumentos donde se pueda seguir desarrollando desde el punto de vista humano algo interesante y que desarrolle las capacidades de las personas de más de 60 años para así llegar a un estado de plenitud en los planos físicos, emocionales, intelectuales, espirituales y sociales. Una de estas grandes propuestas es la que se genera, por ejemplo, en el Parque Urbano Cumandá, donde existen distintos tipos de terapias, ¿no? Desde la bailoterapia, hay los ejercicios en la piscina, el baile deportivo, el ping-pong, el ajedrez, destinados precisamente al adulto mayor, que es de paso, y les invitamos a que se acerquen a la institución en el Parque Urbano Cumandá, pregunten y desarrollan sin duda alguna muchas capacidades deportivas en este caso. ¿Cuál es el beneficio de que un adulto mayor, pues, realice deporte a su edad, ¿no? Muchos estarán preguntando, bueno, he dejado de hacer deporte por dedicarme a la etapa laboral y ahora, después de entrar en la jubilación, ¿qué hago? ¿Puedo volver al deporte? Sí, lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? Diferentes estudios incluso señalan que hay muchos efectos positivos de tener un ocio activo después de los 65, de los 70 años en las personas mayores, así que es bastante interesante, ¿no?, que se desarrolle todo esto. Se señala de forma constante que la práctica de actividades físico-recreativas en la tercera edad ayudan sobre todo a mantener no un cuerpo joven, no una parte física bien estable, sino una parte emocional saludable, que se combate muchas enfermedades que pueden llegar a afectar a los adultos mayores, ¿no?, como la pérdida de la memoria. Así que hacer este tipo de actividades deportivas es 100% recomendable. Independientemente del ámbito científico analizado, todos los estudios realizados entre la población de la tercera edad señala que las innumerables ventajas de la actividad física moderada ofrece un importante cambio en la vida de estas personas que lo realizan. La actividad físico-deportiva de carácter moderado puede retrasar o puede ayudar a mejorar más bien la movilidad de los adultos mayores, y podríamos decir también que la actividad física es el mejor reconstituyente y revitalizador posible, puesto que no solo logra mejorar aspectos psicológicos, sociales y emocionales de las personas de la tercera edad, señala un estudio alemán realizado en el año 2016. Además, señala este estudio que el mantenimiento a través el mantenimiento del cuerpo de una persona de la tercera edad a través del deporte, pues lo ayuda a mejorar su capacidad funcional y le permite seguir siendo independiente en el desarrollo de las actividades de su vida diaria, que a fin de cuentas es uno de los aspectos que más se valora cuando se es un adulto. ¿Qué actividades se recomiendan? Pues entre ellas se señala mucho se establecen que se determine primero un estudio, ¿no? ¿Cómo está el adulto mayor? ¿Qué problemas ha tenido durante los años anteriores? ¿Si tiene algún problema físico, algún problema de salud? Para así poder determinar un ejercicio válido que lo ayude, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, se establecen, según los profesionales del ámbito de la salud, diferentes elementos, ¿no?, que hay que tener en cuenta antes de dedicarse a una actividad física individual en los adultos mayores. Estas recomendaciones pueden aplicarse también a las personas de tercera edad con ciertas enfermedades crónicas o discapacidades cuando sea debidamente evaluado y con el asesoramiento correspondiente. Una fuente reciente, el Global Recommendations of Physical Activity for Health de la Organización Mundial de la Salud, identifica que la inactividad física como es el cuarto factor de riesgo para la mortalidad, así que por eso también es recomendable hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, de esta forma, manifiesta que hay esa necesidad de establecer una serie de recomendaciones mundiales para realizar actividades físicas en las personas de la tercera edad, según los parámetros de frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad, con el único fin de realizar una prevención primaria respecto al tipo de enfermedades que buscan combatir, o si es simplemente con el afán de cumplir o tener algo que hacer en ese tiempo de ocio que es cada vez mayor. Por lo tanto, resulta importante apuntar que la tendencia en las últimas investigaciones apunta a la necesidad de tener actividades orientadas al entrenamiento de la fuerza para este grupo de la población de las personas de la tercera edad. ¿Qué actividades en específico se recomiendan? Hay muchos deportes que señala la Organización Mundial de la Salud que son dedicados especialmente a las personas de la tercera edad, y se los estaremos contando al volver de la pausa. Nos vamos con otra canción, luego los mensajes de la casa y regresamos con más. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino

74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La alfombra roja está lista. Para la entrega de la presea y premio nacional Carlota Jaramillo. A la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, en la Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana 2018. Participan artistas invitados y personajes patrimoniales. Edgar Palacios. Super Trío. Santiago Herráez. Carlos Grijalva. Ballet Sayani. Banda Municipal. Dani Pino. Danzantes de Pujilí. Zaita Carnaval de Guaranda. Chagras de Machachi. Cantores de Cayambe. Y la Mama Negra de la Tacunga. Jueves 30 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada libre con invitación. Mayor información en la página del Facebook El Ecuatorianísimo. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos a través de 940M con su programa Ritual Deportivo. También recuerden que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com. Nos buscan también en TuneIn Radio. Recuerden descargar la aplicación primero, TuneIn Radio, y de esa forma también están en sintonía de toda la programación de la primera radio cultural del Ecuador, esta tarde con el Ritual Deportivo como todos los días lunes. Y como les decíamos, queremos hablar de qué deportes en este caso son beneficiosos para las personas de la tercera edad, ¿no? Porque tienen ese derecho también y buscan ese espacio necesario para dedicarse a la actividad deportiva. Y les señalábamos en el bloque anterior lo que señala la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y ellos señalan tres deportes que pueden ser vitales y ayudan muchísimo a los adultos mayores, así que a tomarlos en cuenta, ¿no? El número uno y más básico, señala esta fuente, es el caminar, ya que es de los deportes más simples y se puede llevar a cabo en cualquier momento del día. Caminar es muy útil para disminuir la tensión de los músculos y no precisa un esfuerzo físico alto, así que esto lo hace el deporte ideal para las personas con mayor edad, ¿no? Salir a caminar siempre será importante, entonces, y qué mejor hacerlo cuando se tiene el tiempo de ocio necesario, ¿no? Caminar 100% recomendado por parte de la Organización Mundial de la Salud, y no solo se lo puede usar como deporte, señala esta fuente, sino también como una muestra o una forma de convivencia también, ¿no? De volver a conocer a las personas que están a nuestro alrededor. También se señala como muy importante para los adultos realizar el yoga, tai chi y los pilates, ¿no? Todas estas son disciplinas que se basan en ejercicios que deben realizarse con suavidad y de forma lenta, lo que los hace muy apropiados para las personas adultas. Entre sus beneficios se encuentra que hace más fuerte las articulaciones, moldea el cuerpo y previene que se pierda masa muscular. Asimismo, son disciplinas que además de ejercitar el cuerpo también lo hacen con la mente, por lo que contribuyen a que el deterioro del sistema cognitivo sea más lento. También el yoga y el tai chi incrementan la capacidad pulmonar, ya que se aprende a respirar de una mejor manera, al igual que el pilates, ¿no? Entonces, a tomarlo también en cuenta esta actividad, que quizás sí, ¿no? Pueden decirle, y como les decíamos hace un rato, ¿no? El hacer actividad deportiva en las personas adultas también depende de su estado físico, ¿no? Quizá al escuchar esto muchos dicen no, entonces solo me dice que puedo hacer actividad física que no requiera mucho esfuerzo, que prácticamente me obliga a hacer cosas lento o despacio. No, si se puede hacer otras actividades, qué mejor, ¿no? Pero estas son sin duda alguna recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para personas de una edad considerable que necesitan también hacer la actividad deportiva. Otro deporte importante, señala esta fuente, es la natación, ya que es un deporte que aporta grandes beneficios para el organismo y lo pueden practicar personas con diversas edades. Pero cuando se trata específicamente de personas de la tercera edad, pues es idóneo porque ayuda en la activación de la circulación de la sangre y también estimula las articulaciones. Así que ir a nadar, no duden en irse a la playa, en ir a una piscina, en ir a un parque acuático, porque sin duda alguna lo va a ayudar muchísimo en su cuerpo, en su parte física, ¿no? En las articulaciones, en la forma en que circula la sangre. Así que atentos también con este. Otra actividad física importante también es la bicicleta, ya que ayuda y es un instrumento indicado para hacer para que se haga un buen desgaste físico. La bicicleta quizá lo consideramos muy básico, ¿no? Creemos que no perdemos nada estando en la bicicleta 30 minutos, ya sea estática o en movimiento, incluso señala la Organización Mundial de la Salud, pero tiene beneficios importantes, ayuda también las articulaciones, fomenta la capacidad física y mejora también la conexión del sistema circulatorio en la sangre. También te ayuda a que haya mejor, que tu corazón funcione mejor, así que atentos también a la bicicleta. Se recomienda hacer por lo general entre 30 y 45 minutos de bicicleta para que haya un resultado positivo. Y finalmente también tenemos bailar, ya que brinda beneficios tanto físicos como mentales, ayuda a tonificar el cuerpo, lo hace también más fuerte, ayuda para que los músculos ganen forma, estén sólidos, ¿no? Se solidifiquen. Y también el bailar ejercita el cerebro. Para saber bailar se necesita memorizar ciertos pasos de baile, lo cual agiliza la memoria. Y otra gran ventaja de esta actividad deportiva es que también es muy útil para socializar, dado que la mayoría de las veces se practica con varias personas. Así que hay también otro de los beneficios y otro de los deportes recomendados para los adultos mayores. Y como hablábamos el programa anterior, ¿no? La música con el deporte también te ayuda, te facilita, te da varios beneficios en tu vida diaria, ¿no? Te quita ese nivel de ansiedad, te quita esa idea de cansancio y sobre todo te ayuda también la coordinación. Así que el bailar es un deporte importante también para la gente de la tercera edad. Así que a tomarlos en cuenta. Me preguntarán por otras actividades. Estas son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Pero sin duda también señala este organismo que si una persona de la tercera edad está en buen estado físico, pues puede dedicarse sin problemas a otras actividades, ¿no? Como el fútbol, como el ecuavóley, por ejemplo, que es muy tradicional en nuestro país. Pero sí hay que tener un poco más de cuidado porque con el paso de los tiempos también, o con el paso de los años más bien, hay algunos problemas en nuestras articulaciones, nuestro cuerpo no responde como era joven y hay que tener cierto cuidado al realizar estas actividades que pueden ser un poco más fuertes. Hay que decir que con el envejecimiento del cuerpo, la capacidad funcional, sobre todo del sistema neuromuscular, cardiovascular y respiratorio, comienzan a disminuir de forma progresiva, lo que conlleva consigo mayores riesgos para la salud, señala siempre la Organización Mundial de la Salud. Por eso, hay que tener cuidado al momento de realizar deporte, porque puede aumentar el riesgo de, de tener problemas como la sarcopenia, que es la disminución del tejido muscular. Esto puede afectar precisamente a que se realice alguna actividad deportiva como se lo hacía tradicionalmente. Las causas son ampliamente conocidas, consideradas, entre ellas la disminución de la práctica de actividad física, la disminución de la fuerza y la masa muscular. Así que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Quizá no nos damos cuenta, pero todos en algún momento vamos a sufrir de esto, ¿no? De la sarcopenia, que es algo propio de la edad, ¿no? La disminución del tejido muscular. Y por eso es recomendable no esforzarse demasiado, aunque se lo pueda hacer con deportes de mayor exigencia como el fútbol, el baloncesto o el ecuavole. Y nos vamos a nuestro segmento de relatos deportivos y regresamos con el bloque final de nuestra programación. Hey, Sócrates. Júnior. Cortou bem por dentro. Ainda Júnior. Pra Careca. Tiro pro gol. Assina que o gol é seu, doutor! Valeu a presença da grande área do Sócrates. Me pareceu que a bola também entrou no primeiro lance. Um para o Brasil, zero para a Espanha. Sócrates! Boa, doutor! Essa é a linguagem que eu quero ver. A linguagem simples do povo, o povo que entende assim. Escuchábamos un gol de la selección de Brasil ante España y el autor lo hace y lo recordamos acá siempre, ¿no? Como es el doctor, como lo es Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, más conocido simplemente como Sócrates y de quien hemos hablado acá mucho, ¿no? Por ese aspecto deportivo y político que lo llevó adelante, sobre todo con el club Corinthians y la llamada democracia corintiana. Cuando con este conjunto brasileño pues lo utilizó o usó el fútbol para transmitir ideología y para combatir las desigualdades de la sociedad brasileña en los años 70 y en los años 80. Y un gol de el doctor Sócrates con la selección de Brasil. Y para ir cerrando pues hay que mencionar que en diversos estudios se ha demostrado que la realización de un entrenamiento de una actividad deportiva que esté enfocada en la fuerza máxima, pues no siempre da resultados, no siempre hay que buscar eso, ¿no? Buscar ejercicios que te generen, que requieran mucha fuerza, sobre todo cuando hay problemas o cuando se tuvo problemas para llegar a la tercera edad, cuando se tuvo enfermedades complicadas, ¿no? Por eso hay que buscar un entrenamiento combinado que busque primero placer, generar placer, ¿no? No es el ideal que el adulto mayor pues se enfoque en hacer el deporte como una obligación, que lo tengo que hacer para estar bien de salud, ¿no? Simplemente hay que primero buscar placer, porque como decíamos al inicio del programa, ¿no? Ha incrementado el tiempo de ocio, entonces el adulto mayor tiene que tener algo que realizar, algo que le guste, ¿no? Y si le gusta el deporte, pues, qué mejor. Entonces, buscar algo que le genere placer y luego sigue actividades que mezclen fuerza y también le den resistencia, al que le produzcan un beneficio. En las poblaciones, entonces, de la tercera edad, se busca esa estrategia, ¿no? Que sea algo eficaz, perdón, y ayuden a tener mejores resultados, ayuden a incrementar la función neuromuscular como la cardiorrespiratoria y así mantener una capacidad funcional óptima, promoviendo la salud durante el envejecimiento. hay que decir también que la práctica de la actividad física va acompañada también, o hay que acompañarla de, o te va a traer más bien, ¿no?, una serie de beneficios para el ser humano, siendo estos aún más evidentes en la etapa adulta. Las investigaciones realizadas hasta ahora demuestran que la actividad física ayuda a las personas a prevenir y mejorar enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la depresión, que son males del siglo XXI, que podríamos llamarlos, ¿no? Al mismo tiempo, el ejercicio físico protege contra la mortalidad intrahospitalaria en los pacientes ancianos con infarto de miocardio, reduce el riesgo coronario y a padecer de una trombosis vascular. También el hacer actividad deportiva en los adultos ayuda o disminuye las posibilidades de contraer un cáncer, ¿no? Así que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Previene también o retrasa la aparición de la diabetes tipo 2 en los adultos mayores. La revista científica JAMA revela también que, por ejemplo, las mujeres sedentarias de 65 años que comenzaron un programa de ejercicio disminuyeron en un 48% el riesgo de muerte por cualquier causa durante el periodo de seguimiento del programa respecto a las que continuaron inactivas. Además, el riesgo de enfermedad cardíaca se redujo entre las primeras en un 36% y el de cáncer en un 51%. Se observó además que la actividad física disminuyó las alteraciones cognitivas en mujeres mayores afectadas por el Alzheimer, y a nivel del sistema osteoarticular, la práctica de actividad física aumenta la densidad mineral, o sea, en personas mayores, al tiempo que en un entrenamiento de fuerza correctamente programado produce también el beneficio en personas con osteoartrosis. Hay que considerar también que los efectos del ejercicio físico sobre el sistema musculoesquelético de las personas mayores se traducen principalmente en modificaciones de las fibras musculares, miofibrillas, vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. Asimismo, la actividad física produce alteraciones en el sistema cardiovascular de los adultos, mejorando el gasto cardíaco, y la función sistólica, entre otros aspectos. El ejercicio físico también produce alteraciones que repercuten en una mejora del bienestar de los mayores, e igualmente a nivel económico, la práctica del ejercicio físico en personas de la tercera edad mejora su estado de salud, lo que se traduce en una disminución de los gastos sanitarios. El principal motivo que lleva a las personas mayores a realizar actividad física es el mantenimiento de la salud por delante de la recreación. Entonces, como les decíamos hace un momento, ¿no?, practicar deporte es muy importante por el aspecto de salud, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el tema de la recreación, hacer algo que nos guste y no tomarlo solo como una necesidad o como una obligación. Realizar actividad física a cualquier edad no solo está justificado a nivel de salud, sino también desde el punto de vista de la recreación. Los factores y los diversos estudios demuestran el por qué hacer actividad física se agrupan de forma positiva, ¿no?, y tienen estos beneficios en el aspecto emocional, en el aspecto físico para los adultos. Así que el objetivo es básicamente utilitario, orientado en la mejora y el mantenimiento de la salud, y también encontrar aspectos lúdicos, sociales y afectivos y recogerlos dentro de un ámbito más recreativo. Cada actividad conducirá a un objetivo principal que puede estar acompañado al mismo tiempo de un objetivo secundario, y eso hay que tenerlo 100% en cuenta. Así que los espacios son varios, hay que apropiarse de ellos en el caso de las personas de la tercera edad. Hacer ejercicio siempre será importante, y qué mejor si se lo hace de forma coordinada, de forma estudiada, y que los adultos tengan ese espacio que es muy necesario. El tener mayor edad no significa que van a ser aislados, sino por el contrario, se debe buscar que todos podamos convivir como sociedad y que los adultos mayores puedan realizar el ejercicio necesario. Así que a tomarlo en cuenta. De esta forma estamos llegando ya al cierre de nuestro programa. Muchísimas gracias a la gente que nos recomendó hablar del tema. Recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales en Barba Azul Radio. Estamos siempre pendientes de todo lo que nos comentan, de todo lo que nos escriben, de las recomendaciones también y las críticas, por supuesto. Así que pueden enviarnos sus mensajes, darle like a la página y también comentarnos y sugerirnos temas que también de seguro los estamos considerando ese espacio del ritual deportivo. Estamos llegando a la recta final. Pedirles disculpas por la voz, quizá un poco el clima, ¿no? Este verano nos ha afectado, pero de forma distinta, ¿no? Una pequeña gripa que nos ha dado, pero estamos aquí para acompañarlos y esperamos el próximo lunes estar en mejor estado físico. Así que pedirles disculpas por eso y agradecerles por la sintonía a través de la radio de la Casa de la Cultura. Los dejamos con un tema musical. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.